tengo un ruido ambiente que no sé quién es. Sí, lo puedes Juan sacar. Es de Nelson. Ahí está. Gracias. Bueno, estas son CR. Obviamente está en inglés, yo le hice una traducción de la CR, donde habla de reconocer la patología, remover al jugador, o sea, sacarlo, volver a evaluar, o sea, reevaluar, que se tome su descanso este deportista para volver a la práctica, habla de la rehabilitación, habla de la interconsulta, habla de recuperar al deportista, habla del retorno al juego, habla de reconsiderar, habla de los efectos residuales vinculados a la conmoción cerebral y habla de la reducción de los riesgos. Primer dato, otro de los datos que es importante tener en cuenta acá, es una lesión cerebral, que nosotros lo fuimos anotando ahí en el muro como uno de los ítems importantes, vinculado a un traumatismo en el contexto del deporte, donde ese cerebro absorbe esa energía que se busca disiparse y esa energía por las fuerzas biomecánicas se pueden transferir al cerebro. Primer dato. Ese golpe puede ser, como lo dijeron ustedes recién ahí en el muro que fuimos armando, directo, en la cabeza, en la cara, en el cuello o en otra parte del cuerpo, o bien indirecto. Pero el mensaje es que esa fuerza se transmite al cerebro. O sea, si uno tuviera que pensar topográficamente, cuando te dicen conmoción cerebral, tenés que pensar en cerebro. Segundo dato, que puede ser directo o indirecto. Siempre hablando dentro de la definición, ¿no? El inicio puede ser rápido, pero también puede ser transcurrida en unos minutos la evolución. Es decir, usted está al costado de la cancha, yo en el contexto del rugby veo un jugador que va a taclear, y en el momento de taclear, su cabeza impacta contra la rodilla del rival, veo el mecanismo, inmediatamente yo estoy pensando que puedo haber sufrido una conmoción cerebral, ingreso al campo porque en este deporte yo puedo entrar sin la autorización del árbitro, le hago una evaluación inicial dentro del campo y a mí me va a permitir o no saber si tiene una sospecha de conmoción cerebral franca o me queda una sospecha para una reevaluación. Pero también en el contexto del rugby puede pasar que vos ves el mecanismo, que se golpeó la cabeza, que se incorporó el jugador y siguió jugando, terminó el primer tiempo, en el entretiempo en el vestuario, vos ves que empieza con que no se acuerda situaciones de juego, no se acuerda jugadas, por ellos practican jugadas y le ponen nombre de memoria. Y bueno, eso es un diagnóstico, diríamos, retardado de una conmoción cerebral. Y dentro de la definición es importante que quede claro eso, que uno lo puede hacer el diagnóstico inmediatamente, pero también la evolución puede ser que te permite hacer un diagnóstico en forma tardía. Hay un tercer tiempo de evaluación que uno puede hacer el diagnóstico pasado 24 a 48 horas de la lesión, porque el paciente te empieza a relatar síntomas claros de que tuvo una conmoción cerebral. Otro dato importante dentro de la definición es que es básicamente funcional hasta el día de la fecha. Imagínense una neurona que sufre un trastorno a nivel de la membrana celular. Hay ingreso y egreso de determinados iones que hacen que esa función de la neurona se vea alterada, pero en primera instancia es funcional. Ese concepto es importante. Puede ser que en el 2021, que va a ser el próximo consenso, porque en el 2020 quedó cancelado, se modifique esto. ¿Por qué es importante este concepto? Porque de esto funcional nos va a llevar, cuando hablemos del diagnóstico, que el diagnóstico va a ser básicamente clínico y no tanto imagenológico. Uh-huh. ¿Ok? Perdón, yo tengo una pregunta, Juan, con esto que estás diciendo. ¿Qué quiere decir? Que si después de un traumatismo, en un partido, le hacemos una tomografía y encontramos una lesión macroscópica, por decirlo de alguna manera, ¿no podemos decir que es una conmoción o que tuvo una conmoción? Por más que tenga una... No, porque ahí, a ver si lo encuentro. Ustedes están viendo mi escritorio en este momento, ¿no? No, no, vos. A ver si puedo cambiarlo. Ahora sí. Te quiero mostrar un gráfico para que entiendas eso. Está buena la pregunta. Para nosotros los traumatólogos fue más fácil entender esto porque desconocemos el trauma craneoencefálico. Pero está bueno lo que me dijiste y te quiero mostrar un gráfico. Porque en la literatura, la conmoción cerebral está dentro de la lesión cerebral traumática, ¿no? Esa lesión cerebral traumática, que todos aprendimos en la facultad de trauma craneoencefálico, leve, moderado y severo, ¿sí? La conmoción, hay un esquema que les quiero mostrar. Para que entiendan, hoy yo se lo mandé al grupo. Este esquema, ¿ven? Sí, sí, sí. Fíjense cómo si uno pudiera hacer un paralelismo en lo que es la conmoción cerebral en el contexto del deporte, la lesión cerebral traumática que uno aprendió en la facultad, ¿sí? La escala de Glasgow que recién nombraron ustedes, está todo dentro del contexto de trauma cerebral o lesión cerebral traumática, ¿sí? Este esquema un poco te permite vos entender dónde yo lo tengo que ubicar a esta lesión de la conmoción cerebral. No sé si respondo a tu pregunta. No. Lo que quiero decir es que si un trauma en un partido... Ahí te termina. Ahora ahí me faltó una parte a mí. Vos, la lesión de la conmoción cerebral, la concussion, es una lesión fisiológica, o sea, de funcional, mejor dicho, donde vos le haces una imagen va a ser negativa. Okay. Porque si vos tuviste un trauma, tu jugador tuvo un trauma y tiene clínica de conmoción cerebral, pero vos le haces una imagen y tiene una hemorragia subaracnoidea, te pasó ya a trauma, lesión cerebral traumática, ¿entendés? Ya no es una conmoción cerebral. Porque hay algo macro que vos pudiste diagnosticarlo por tomografía. ¿Sí? Che, Juan Martínez, ¿cómo llego de un polo al otro? Porque hay un gris, que ahora cuando vayamos avanzando con la clase, que son las banderas rojas. La bandera roja es el secreto para entender de esta primera eslabón de lesión funcional. La bandera roja te dice, ojo, que esto puede ser una lesión estructural. Por eso están en el último consenso como agregadas, porque puede terminar en un traumatismo cráneoencefálico. ¿Me explico? Perfecto, sí. Continuando con la definición, es importante que saber esto, que si ustedes les piden una imagen, una neuroimagen, no van a encontrar ninguna lesión. Segundo dato, que tiene que saber la amplia gama de síntomas que puede tener. Puede tener síntomas, puede tener signos, que ahora lo vamos a ir viendo. En estos 15 años de rugby, yo me he encontrado con casi todos esos signos y síntomas, porque el rugby en esto hace punta porque constantemente tiene jugadores con trauma craneoencefálico. ¿Por qué? Porque el contacto está permitido dentro de lo que es el deporte. Y ahora en los videitos que ustedes yo les compartí van a ver que en la situación de tackle, de todas las situaciones que tiene el rugby, el jugador está expuesto, si no tiene una buena técnica, a recibir la energía del cuerpo del rival en su cara. Entonces esa energía es la que se transfiere después al cerebro y puede terminar o no con una conmoción cerebral o con otra lesión. ¿Sí? Pero pero no es solamente el rugby que se da. Yo después, si quieren, volvemos a compartir los videitos que les fui compartiendo en la semana, que vimos en el polo, que uno dice, che, en el polo nada que ver, en el fútbol, que lo vemos todos los fines de semana nosotros, y ese es un dato de que hay varios deportes donde se puede visualizar esto. Segundo dato es que el diagnóstico uno lo puede hacer inmediatamente, pasada un par de horas o pasado un día, donde el paciente viene y dice, che, ya que no me acuerdo nada del partido. Y es así la característica un poco de la patología. Con esto quiero decir que uno tiene que ampliar un poco el abanico de decir, che, ¿cómo analizar el diagnóstico al costado de la cancha? Porque se puede dar estas expresiones. Está de más decirle que medicina uno más uno puede ser blanco, no es dos años siempre. Entonces, con esta gama de posibilidades uno tiene que estar atento y no solo de reconocer la patología de lo que yo le contaba al principio. Yo fui aprendiendo al costado de la cancha, donde al principio yo me asustaba. El mismo jugador me tranquilizaba y me decía, no, pará, Doc, ya me estoy bien, quedate tranquilo, se me fue el dolor de cabeza, me estoy más mareado, quiero volver a jugar. En esos primeros tiempos yo le dejaba y volvía, porque el entrenador me decía, porque el jugador me decía, porque yo ignoraba. Después que fui profundizando, yo paralelo al rugby hice la carrera de medicina del deporte, conocí la patología y fui teniendo herramientas para decir, che, este puede volver, este no puede volver, con fundamentos teóricos basados en la evidencia, ¿no? O sea, no era la experiencia del jugador y la experiencia del entrenador, sino también era la experiencia médica, ¿no? Basada en la evidencia. Por eso le digo que en esto, a pesar que yo soy muy exigente, tengan un poco de paciencia con los colegas, porque a veces el diagnóstico no es tan sencillo. Ese es un concepto importante que se lo tiene que saber, el diagnóstico es difícil a veces. Otro dato de dentro de la definición, tienen que saber que puede o no tener pérdida de conciencia. La mayoría de los entrenadores, de los jugadores, te dicen, no, pero no se me apagó la tele 2, puedo seguir jugando. Como que ellos ven un criterio de gravedad para asumir que es una conmoción cerebral y que tengan la pérdida de conciencia. Eso en los últimos consensos se modificó y se puso, puede tener o no puede tener. Si tiene pérdida de conciencia es una bandera roja, es un criterio que te dice, ojo, que este puede tener una lesión estructural ya no funcional. ¿Sí? Realmente una característica de esta patología es que con el transcurrir de las horas, sin hacer nada, este deterioro físico y cognitivo se recupera 100%, en la gran mayoría de los casos. Obviamente hay excepciones a la regla, donde hay pacientes, jugadores, por la persistencia de los síntomas, llámese dolor de cabeza, llámese mareos, llámese vértigo, cuando empiezan a intensificar la demanda física en el contexto del deporte, aparecen de vuelta los síntomas. ¿Sí? Eso sería un poco la definición del último consenso. Ya le digo, estamos con casi 4 años atrasados porque en octubre se tenía que volver a juntar para volver a actualizar esta definición. Vamos a tener que esperar un año más para ver si sufre o no modificaciones. ¿De la definición hay preguntas? ¿Nada? Sí, yo tengo una preguntita rápida. Cuando, o sea, vos tenés una contusión, o sea, los 2 días le haces una tomografía. Bien, espacio ahí. Ojo con no confundir contusión, que no es el término. Conmoción. Conmoción cerebral o concussion. Porque si uno dice contusión, está usando un término equivocado para esta lesión. Si tenés una contusión, es básicamente un golpe en el contexto del deporte, o una paralítica si uno está hablando de una lesión muscular. Eso es importante que lo diferencie. Decime, Jimeno. Si tenés una conmoción y a los 2 días lo mandás a hacer una tomografía y tiene, por ejemplo, un hematoma subdural o una hemorragia o cualquier cosa, le quitás el diagnóstico, o sea, en el momento tuvo una conmoción, pero después pasó a traumatismo cráneoencefálico. Para vos, clínico, sí. Y si la hiciste la tomografía. Para el médico del deporte es una complicación de la conmoción cerebral que tuvo, si querés decirlo de otra forma. Y si la tomografía que hiciste no aparece nada, queda como diagnóstico conmoción. Sí. Por eso ahora en el transcurrir de la clase vamos a ver que la bandera roja te condiciona para que lo vea un médico, para que lo vuelvas a evaluar a las 3 horas, para que lo vuelvas a evaluar a las 48 horas, 72 horas, para ver si la sintomatología cambia o no. Claro. Ok. Está bueno lo que me decís porque yo fui aprendiendo un poco por la UCA, el doctor Ortega Gallo y Raúl Madero, un poco por el rugby y mis jugadores que eran mis conejitos de India, que uno puede tener toda una gama de colores y en primera instancia pensar en conmoción y después cuando van apareciendo otros síntomas y vos le vas haciendo estudios le cambiás el diagnóstico. ¿Me explico? Le doy un ejemplo. No les compartí eso, pero un jugador de rugby tuvo un tackle, traumatismo cráneo con cráneo, cabeza con cabeza, con síntomas claros de conmoción cerebral, no sigue jugando, lo saco, lo que deja queda al costado de la cancha. En observación, el partido sigue, yo soy el médico del campo, soy responsable de los dos equipos, el partido sigue. Mientras lo voy reevaluando al jugador. En esto de reevaluar, él, que hacía 22 años de jugar rugby y sabe mucho de medicina, me dice, Doc, me toco el hueso acá al costado y crepita, me parece que me fracturé. Ahí me cambia completamente el diagnóstico. Desde la conmoción cerebral yo ya pasé la bandera roja y ya tengo una fractura de uno de los huesos del cráneo. ¿Me explico o no? Como que la lesión traumática cerebral lo incluyó a la conmoción. No solo tiene los síntomas y signos de la conmoción, sino también tiene una fractura de cráneo. ¿Me explico? Por eso el esquema que le mostré de la clase del 2016 estaba bueno como para entender eso. ¿Sí, Jimeno? Bien, bueno, sigo. Obviamente, en el último consenso de Berlín se presentaron muchos trabajos vinculados a la biomecánica, porque el trauma, directo e indirecto, está en la definición, es el gran determinante para pensar en esta. Por eso en el video que hoy compartió Débora, que no sé si lo vieron todo, es un arquero de un equipo que se llama Nacional. Binacional contra River. Y cuando los chicos lo compartieron en el chat de los ex alumnos de la cátedra de la Facultad de Medicina del Deporte, me acuerdo que el año pasado nosotros hicimos todo un debate porque él nunca tiene un trauma directo. Primer dato. El segundo, el trauma que tiene parece ser más miembro superior, hombro, que cráneo, columna cervical. Yo, por debajo de la mesa, como conocía a uno de los médicos del imagenólogo donde se fue a hacer el estudio, me confirmó que el diagnóstico en realidad terminó siendo otro. Pero en los medios había salido que el jugador, incluso en el relato de la transmisión, dice, lo sacan porque tuvo una conmoción cerebral. Paréntesis, moraleja, todo lo que lean en el diario no es medicina basada en la evidencia. Entonces lo tienen que tomar con pinzas siempre. Juan, pero lo que, o sea, la definición dice cabeza, cara o cuello o cualquier otra parte del cuerpo. O sea, no es que tampoco te va a golpear la mano contra un travesaño y te va a dar una conmoción cerebral, pero si el traumatismo no es inmediato, porque te podés haber golpeado 5 minutos antes, sí. O sea, es como que... O se puede subdiagnosticar o se puede sobrediagnosticar, porque cualquier golpe... un traumatismo bastante fuerte, a los 5 minutos un tipo se cae, yo lo estaba mirando y pensé que era muerte súbita, porque nunca se ve que él se golpee, porque sí. se desvanece y se empiezan a desesperar alrededor los compañeros, y sale después este diagnóstico que ahora obviamente son... Pero no perdió el conocimiento, ¿eh? En el momento parece que sí, el tipo está como levantando la mano porque le duele y se queda... No, pero perder el conocimiento se desmayó. Bueno, pero se queda desmayado. No, para mí en el video no se desmaya, ¿eh? Después que yo te digo, es más largo, ahí estaban como en algunas partes, pero es más largo, el tipo queda como tirado. Sí, sí coincido con vos que está el subdiagnóstico o el sobrediagnóstico. Pero bueno. Incluso la recomendación dice, prefiero que te equivoques con el sobrediagnóstico versus no caer en el subdiagnóstico. Eso puede pasar. Pero igual puede ser entonces cualquier parte del cuerpo, bueno, o sea, que sea fuerte. Esa parte en la definición, cuando pone otra parte del cuerpo, en realidad está haciendo referencia a un piloto, a un jinete de equitación, donde la energía del trauma te puede llevar a eso. Es el ejemplo del jugador de polo. El otro ejemplo es un piloto de Fórmula 1 que choca y el pibe sale caminando, ¿no? Pero cuando se acerca al médico y le hace la evaluación, está tonto, desorientado, no se acuerda lo que le pasó, está lento para responder, o todo lo contrario, excitado, ¿entendés? Hace más sí. Enfocando esa parte. Bien. Un poco yo hago trampa porque tengo, ya te digo, muchos años de ver lo mismo, entonces como que tenés el ojo entrenado, ¿entendés? Sí. Lo mismo te va a pasar a vos cuando vos entras y ves un paciente ahí en la sala de cardio y solo con verlo vos ya pensás en dos o tres diagnósticos. Esas son las horas de vuelo que yo le decía a Johnny, lamentablemente es estar. Por eso también es tan importante ver el mecanismo en el momento que se produce la lesión, porque con eso ves si la lesión fue secundaria, un golpe de otra parte del cuerpo, y ves que sí puede tener repercusión, o sea, lo vas a sospechar. Bueno, les cuento el secreto del mago, este chico, el arquero, se había comido, no sé si 5 o 6 goles. Sí, 6. Caído uno de los 8. Y tuvo una lesión en la acromioclavicular del hombro izquierdo. Es una lesión que genera mucho dolor y potencia funcional para todo el miembro superior, pero no tiene ninguna relación con la columna cervical ni con el cráneo. ¿Ok? Bien. Continuando con la clase, los estudios en este grupo de consenso han presentado varios trabajos vinculados a la biomecánica y distintos dispositivos que fueron evaluando la energía del trauma, la dirección del trauma, midiendo la aceleración lineal, rotacional, vinculado. Dispositivos, ahí de vuelta surgió un ruido ambiente que estaría bueno apagarlo. No sé quién es. Si ustedes habilitan el micrófono solo cuando van a preguntar es mejor, me parece, ¿no? Bueno, todos estos estudios de biomecánico han permitido ver que es muy variable la energía del trauma para desencadenar una conmoción cerebral. Es muy variable la misma energía que quizás a mí me termina en una conmoción cerebral, quizás a Espina no le da. Quizás a Débora, por el sexo distinto al nuestro, quizás sí le genera una conmoción cerebral. Entonces hay todas esas variaciones de género, de la dirección de la energía, si es en aceleración o rotacional sumado, el momento del impacto, en qué momento, si uno está cansado, está descansado, si está deshidratado, está deshidratado, los antecedentes, la gente que tiene antecedentes de epilepsia tiene más chances de sufrir una convulsión que el que no tiene, la gente que ya tuvo tiene más chances de que el que nunca tuvo una conmoción cerebral. Y hacía un montón de variables que fueron decantando de estos estudios vinculados al análisis biomecánico y a otros factores epidemiológicos. Obviamente a veces es difícil medirlo y ahí aparece el análisis del video. No sé si ustedes vieron el video del jugador de rugby en una semifinal del top 12 de Francia. El jugador se golpea la cabeza, alguien lo taclea. Al momento de caer al piso, golpea su cabeza contra la rodilla del otro rival. ¿Lo vieron hace el video? Sí, que se lastima. Empieza a sangrar, sí. Entra el médico y el kinesiólogo. Primero estaba en el piso, se incorpora, excitado, empieza a correr al médico y al kinesiólogo para que no lo toque. Sangra, excitado, empieza a correrlo para que nadie lo asista. Se retira del campo caminando, se siente mal el jugador, se tira al piso. ¿Lo vieron o no? Sí. Para que... Ese es importante, es un video para ver... Porque ese video está bueno porque se dan un conjunto de cosas donde uno puede ir analizando. el que los médicos lo están tratando de pegar con el metacrilato y lo empiezan a sacar. Es, ya te digo. Yo te lo puedo pasar, pero viene con delay. Ahí entra el médico y el kinesiólogo, el compañero que se mete, que no debería meterse. Imagínense si ustedes son un médico del equipo y al costado de la cancha tienen la posibilidad de ver este video. La información que reciben es muy grande, ¿no? O sea, se encienden todas las luces de alarma para decirle, che, ojo, puedo tener una conmoción cerebral. De ahí viene la utilidad de tener el video. Espera que le sigamos viendo el video y así le cuento cómo termina la historia. Fíjense cómo el jugador retira, eso es claro signo de que el pibe está en otro planeta. Fíjense los mecanismos de bioseguridad, sin guantes, sangre. Muy de rugby eso. Lo sacan caminando. Se tira al piso, se siente mal. Ese es el entrenador que está como loco, está jugando una semifinal, se queda con un jugador menos. Miren cómo lo retira, lo tienen que ayudar para caminar, está desorientado. Ustedes viendo el video como que sí. No tienen duda que tuvo una conmoción cerebral, sí. ¿No? Está sangrando, tiene un segundo motivo para no seguir jugando. ¿Sí? Fíjense cómo sigue el video. Fíjense cómo el entrenador le habla y le empieza a dar, es uno de los jugadores más importantes que tiene. Se va el entrenador al consultorio médico, este es el consultorio médico, va el entrenador y le sigue hablando al jugador, fíjense, ustedes son el médico, lo están atendiendo, ustedes trabajan para el club donde él es el entrenador, imagínense la presión para definir qué hacer o qué no hacer. Hasta este video, hasta ese momento, no había tiempo para sacarlo por conmoción cerebral y una evaluación al costado del campo. Sí había, existía la regla de que vos por sangre tenías 10 minutos para evaluarte, que te hagan la sutura y que vos vuelvas a entrar. Por eso el entrenador está desesperado, un poco porque entre, porque es un jugador importante, y otro poco porque corre el tiempo, ¿no? Y él sabe que si no lo mete antes de los 10 minutos, va a tener que meter un cambio. ¿Sí? Perdón, pero acá igual ya tenía el temporario. Ahí cuando entró tenía el temporario. Tenía el temporario. Por sangre. Sí. No por, sí, sí. Pero ahora existe también lo de la, digamos, el traumatismo, la conmoción, y hay temporario hasta por eso, para ver si vuelve a entrar. Claro, pero por eso digo, eso en el año que pasó esto todavía no existía. Claro. Bueno, el video termina que el pibe vuelve a entrar y sigue jugando, termina el partido. No haciendo poco eso, hace un try y ellos pasan, o sea, después que terminó el partido, el reportaje, el jugador dice, che, la verdad que no me acuerdo qué pasó, no sé quién me sacó, qué es esto, lo otro. Y acá le mostraba el video para ver la importancia de por qué tener un video en el consenso. Dice que es muy útil tanto para el médico que está haciendo la evaluación, o si vos tenés la posibilidad de tener un médico externo, o sea, neutral, que te pueda aportar datos. En Francia, a partir de esto, equipo A, equipo B tiene su médico. A partir de esto, en Francia, en situaciones donde se tienen que definir cosas importantes, como una semifinal o una final, hay un médico externo, un tercer médico, neutral. Ese tiene la potestad de involucrarse y decirte, che, jugador número 13 me parece no puede seguir porque para mí tuvo una conmoción cerebral por lo que vi en el video. Si vos le cuestionás, él pasa al nivel 2, donde le haces una nueva evaluación. Si no pasa esa, claramente no sigue jugando. ¿Qué se buscó con esa medida? Le estoy contando porque ahí el doctor Huber, ¿no? Sí, sí. Bueno. Contaba un poco cómo es hoy, ¿no? 2020. Eso le estoy hablando, era 2009, no me acuerdo bien el año, pero eran 4 o 5 años más atrás. Y en esto el rugby cómo se fue adaptando a las necesidades del bienestar del jugador. Tiene mucho vicio el rugby, esto es una cosa positiva que tiene, que de la parte de médicas las reglas se fueron adaptando pensando en el bienestar del jugador. Y esto lo digo ¿por qué? Porque otro ejemplo para hacer un comparativo. Uno dice, no, las reglas nunca se modifican, son muy difíciles de cambiar. Lo escucha siempre uno como respuesta. La NFL fue adaptando el casco pensando en esta lesión. Pero en esa adaptación no le permitió librarse de la conmoción cerebral, sino aumentar lo contrario, la energía del trauma, lo cual hizo provocar lesiones más serias y sí permitió cambiar la topografía del trauma. Porque antes cuando jugaba sin casco o con un casco que era la nada misma, era mucho cráneo. Ahora al tener el casco con la protección facial, la parte lábil es la columna cervical. Por eso pasó del cerebro a columna cervical ahora. Y es un ejemplo donde las reglas se pueden dar en el deporte y pensando en el bienestar del jugador, ¿no? Ahora imagínense transferir parte de estas reglas en el fútbol, ¿no? Me parece que es un desafío del médico del deporte de levantar la mano y ir marcando con su experiencia, su conocimiento, las adaptaciones que se tienen que ir dando, ¿no? Bueno, ¿sí? Si no me equivoco, en el Mundial de Polonia del Sub-20 del año pasado, creo que se empezó a hacer un proyecto FIFA con un médico, como un medical ref, una cosa así. Sí. Fue una prueba piloto, pero después no. Me parece que quedó en eso, por lo menos no me enteré más de nada. Sí, sí. Pero se está viendo de cambiarlo también en el fútbol. Exactamente. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta acá? Juan, una pregunta. Sí. No sé si es universal en todos los deportes o si cada deporte tiene un tiempo determinado en el cual vos podés, o sea, el jugador puede volver a ingresar al campo de juego una vez que tiene una conmoción cerebral. Por ejemplo, tengo si el jugador tiene una conmoción cerebral, la recomendación es que no siga jugando. No, ya lo sé. Pero viste que uno tiene, incluso en el campo de juego, vos por ejemplo tengo entendido, no me acuerdo bien, pero tengo entendido que son 3 minutos que vos podés evaluar al jugador, ¿puede ser? Ahí tenés que ver de qué deporte estás hablando, porque cada deporte después pone sus reglas propias de su disciplina. Claro, porque tenía entendido que... Por ejemplo, te puedo decir del rugby. Bueno, el rugby hoy en día tenés que diferenciar rugby amateur, rugby profesional. Que yo que laburo para un rugby amateur y es el top 12 de la urba, que es como decirte la primera A del fútbol argentino, y no es profesional. Entonces, incluso algunas reglas son distintas. Y acá se genera una confusión porque vos estás sentado en el living de tu casa, estás mirando los Jaguares, que es el rugby profesional de Argentina, que compite con otras ligas de otros países, y entonces vos querés traspolar todo lo que ves en la tele, que se ve lo mismo acá. Y las reglas te dicen, che, mirá, aquello es rugby profesional, acá es rugby amateur. Claro. Por eso digo, tenés que ver de qué deporte estás hablando y te falta el contexto profesional o amateur, porque puede variar. Okay. Pero básicamente en el rugby te dice, bueno, tomate 10 minutos si querés, que vos lo podés evaluar y confirmar si tienen una conmoción o no, y si tenés duda, que lo saques. En el fútbol, ¿escuchás? Sí, Pablo. En el fútbol, teóricamente, como decís vos, Guillermo, que tenés 3 a 5 minutos, pero no existe nunca eso. El referee te echa la mierda, no te dejan. Es más, siempre que hay partido de Copa Libertador y eso, hay una reunión técnica que van los referees y todo, te dicen, y todas las reuniones, o sea, cada partido, o sea, imagínate cuántas reuniones tengo de esas, te dicen lo mismo, y cada partido yo digo, ¿para qué nos decís eso si después cuando estamos dentro de la cancha el referee dice, dale, dale, dale, que tiene que seguir? O sea, en realidad en el fútbol no la tenés esa regla. Teóricamente está, pero nunca lo explican. Pablo, perdón, es la de los 3 minutos, ¿no? De los 3 minutos que vos podrías estar adentro de la cancha con el partido parado, esperando que el jugador está, no es que, y después vos te lo, si eso no alcanza, vos podés sacar los 5 minutos, creo, no me acuerdo si 3 más o 5, pero afuera, y el partido continúa, creo. Ok, gracias. Pero vos, en el fútbol, vos no tenés el cambio temporario, o sea, es medio rico, y bueno, en realidad el jugador puede estar afuera 10 minutos y entrar de nuevo en el fútbol. Claro, no, claro. Que a veces, claro, cuando hay un sangrado, que tardan en ponerle la venda, y eso, no, nadie está contando si está 1 minuto, 2 o 10 afuera. Claro. El tema, lo interesante es que o que te dejen un cambio temporario, o que te paren el partido hasta que vos lo evalúes. El único que te dejan es el arquero, obviamente. El arquero, el referee te dice, pero el partido no sigue hasta que el arquero no está. Pero con todos los otros jugadores, no, sacalo. Tomás, no puedes hacer peor, pues el tipo diciendo, sacalo. Claro, porque me refiero a que, porque me ha pasado a mí muchas veces, que me pasa eso, que me empiezan a insultar los jugadores contrarios, me insulta el referee, todos me lo quieren sacar. Y quizás a veces, cuento esto para también, ¿no? Como una experiencia, que a veces puede pasar que uno no tiene los recursos en ese momento como para poder, digamos, sacar a ese jugador, porque hasta que uno te trae en la tabla, o te trae en el cuello, o sacas, ¿entendés? Entonces, a veces pasa eso, que uno no sabe cómo manejarse bien en esas situaciones. Por eso lo... Sí, el cuello, la tabla obviamente no, pero el cuello lo tendrías que tener vos en tu botiquín. Sí. Nosotros tenemos un botiquín que entra siempre el kinesiólogo y un botiquín nuestro donde está el cuello y todo. Cuando hay una situación que lo requiera, pues vos ves, si el tipo se está agarrando la pierna, no vas a entrar con el cuello. Sí. El jugador, si nosotros entramos con el cuello y eso, y ahí sí, si lo tenés que sacar con el cuello y todo, bueno, chao, ahí se callan todos, todos. El tema son los casos, como estaba hablando Juan, más en el medio, ¿viste? El tipo está, que vos necesitas evaluarlo, hacer la evaluación que ahora Juan va a contar, pero que te tendrías que dejar tiempo y tranquilidad para que vos la hagas y que tu equipo no esté perjudicado de que no esté el jugador en la cancha y sigue el partido. Clarísimo. ¿Puedo hacer una pregunta rapidita? Por ejemplo, en el fútbol, en el caso de tener un traumatismo sin signos de tener conmoción, pero con herida cortante, ¿tenemos algún tiempo facial, craneal, rostro, en piel cabelluda? Tenemos que hacerle un par de puntos porque está sangrando. ¿Hay algún tiempo establecido que nos tiene que dar el árbitro para resolver hacer una hemostasia, un punto hemostático, qué sé yo? No, ahí no tenés nada. Tratás de resolverlo adentro de la cancha para que no se pierda el jugador, pero si no lo sacás y no hay un tiempo que vos tuviste que cerrar refrigeraciones, tardaste mucho, ahora no puedes volver a entrar. Al contrario, los fútbol, viste, se tienen que cambiar la camiseta, van a estar con sangre, a veces tarda, viene el utilero, va a buscarla, ahí se... Claro, no hay tiempo en el fútbol para eso. Obviamente, si lo vas a tener, vos le tendrías que tratar de avisar de alguna forma. Ahora afuera están usando los supercomunicadores, acá yo siempre lo propuse, me hicieron hacer. Pero vos evaluás, si esto me va a llevar 5 minutos, mirá que te lo tengo que sacar 5 minutos. Esto estaría bueno. Tengo que decir, bueno, no, entonces lo cambio. Ya es una decisión de ellos, pero tiempo no tenés. Ok, gracias. Respecto a la, continuando con la evaluación al costado del campo, la mayoría de las conmociones cerebrales son sin pérdida de conocimiento. Los signos neurológicos pueden ser francos o no. Y acá que le vuelvo a insistir algo que ya le dije antes, el diagnóstico es difícil, parece fácil, pero en realidad es difícil. Es fácil en el living de la casa de uno, donde el video te repite, te repite, te repite, te repite, te pone la otra cámara, que es el otro. Pero ahí sentado en el banco y que uno después tiene que ingresar, a veces se hace difícil. Y el consenso te dice, mirá que el diagnóstico es difícil, ¿eh? No creas que es algo fácil. En el mural que hicimos al principio, hablamos de que uno de los sitios que pusimos es, no hay un método por imagen que nos pueda llevar directamente al diagnóstico de esto, porque la lesión es funcional. Se ha estudiado y se han presentado los trabajos donde marcadores biológicos, saliva, sangre, y tampoco. Hasta ahora todo eso está en veremos, en investigación. Como para decir, che, le aumentó esta proteína, se confirmó que tuvo una conmoción cerebral. Asimismo, hay test cognitivos, test de memoria, test de equilibrio, donde te permiten tener herramientas para que en el todo hacer el análisis del caso y definir si tuvo la conmoción, qué conmoción y si se recuperó o no de esa conmoción. En este consenso, ellos dan una guía para esta evaluación que se llama el CAT-5, la del 2016. Yo les compartí el link para que después se puedan meter y buscarlo, y lo compartí también por el chat para los que lo puedan ver, que está en español. Esta está en inglés, la que compartí en el chat está en español, donde uno le va haciendo una serie de preguntas al jugador, y esto sería una herramienta importante para la segunda instancia o segunda evaluación en el vestuario o en enfermería. Hicimos una primera evaluación al costado del campo, donde luego uno le hace, evalúa y le pregunta una serie de cosas, que ahora vamos a ver, y esta sería útil para una segunda parte, una segunda instancia del SCAP-5. En el consenso 2016 aparecieron las banderas rojas como signos de alarma, que, ojo, si tenés una bandera roja tenés que estar atento. Armaron estos pasos a seguir, paso 1, 2, 3, 4, 5, y fueron describiendo cada uno de sus componentes. De lo que es la bandera roja, pusieron la lista, el dolor en el cuello, lo toman como una bandera roja de que puede tener un trauma a nivel de columna cervical. Porque ese es un concepto que lo tienen que agregar. Hasta que se demuestre lo contrario, el trauma de cráneo puede estar asociado a un trauma cervical. ¿Qué hago yo cuando entro a la cancha? Lo primero que le pregunto, o sea, yo vi que tuvo el trauma de cráneo. Porque generalmente en el rugby, la biomecánica, el gesto, la situación del juego, te hace ver que tuvo un trauma de cráneo. Lo que no sé y no tengo certeza a veces es si comprometió o no la columna cervical. Entonces, en rugby, por una bajada de línea de World Rugby, que sería la FIFA del rugby, cuando vos entras y estás sospechando que tuvo una conmoción cerebral, el que primero ingresa se pone en la cabecera y en cierta forma estabiliza o inmoviliza la columna cervical. Se conecta con el jugador en forma verbal, si es que te lo permite, porque si está con una pérdida de conocimiento no te vas a conectar. Si vos te podés conectar, yo lo que hago en el interrogatorio es, Juan, ¿estás bien? Sí, no. ¿Te duele algo? Sí, no. ¿Podés mover todo? Sí, no. ¿Tenés fuerza en todo, en brazos, piernas? Sí, no. ¿Vos ves bien? ¿Me escuchás lo que yo te digo? Sí, no. La respuesta de él me va a permitir ir haciendo como una escala, una evaluación de la escala de Glasgow, de cómo él va respondiendo a los pedidos que yo le voy haciendo. Voy mirando la apertura ocular, voy viendo la respuesta que tiene, y bueno, de cuando eso, en ese tono, en 30, 60 segundos, uno tiene que definir si sigue o no sigue. Por eso, el dolor de cuello es una bandera roja, ¿por qué? Porque está pensando que puede tener una lesión cervical. Pero el rugby obviamente ha pasado. Debilidad, o sea, uno de los miembros, o parestesias, también bandera roja. Sensación de ardor también, en cualquiera de los miembros superior e inferior, lo mismo. El dolor de cabeza, que tiene un valor, que ahí es importante que ustedes le pongan un valor del 1 al 10, ¿cuánto te duele ahora? ¿Para qué? Para cuando ustedes hacen la reevaluación, ver si esa intensidad del dolor subió o no. Che, pero antes me dijiste 5 y ahora ¿cuánto te duele? 5. Ah, entonces estamos igual. Esa comparación está buena y es un ejercicio útil con el deportista. Obviamente si tuvo una convulsión es una bandera roja, si tuvo pérdida de conocimiento es una bandera roja. Si uno ve que su estado de conciencia se va apagando, se va deteriorando, otra bandera roja. Si uno ve que su personalidad, su forma de ser cambia, fíjense que el video del jugador de rugby como retirado con la mano, como diciendo pará, pará, como si no fuera su amigo. El médico, el kinesiólogo generalmente es gente amiga, está con vos todo el tiempo. Entonces no, nunca estás combativo o agitado así con ese médico o kinesiólogo. Ustedes vieron cómo estaba excitado el pibe este de rugby. Eso es importante, la bandera roja, ¿en relación a qué? Porque eso te está diciendo que puede la conmoción esta cerebral, que vos la estás asumiendo como una conmoción, en realidad es una lesión traumática cerebral, llámese hemorragia, llámese fractura, ¿sí? Dentro de los pasos de la recomendación del consenso, también al costado del campo, es el retiro, bueno, al costado de la línea, ver el tema del equilibrio, ver todo el tema de la coordinación, los movimientos. Cuando vos entras le haces un par de preguntas, si está ubicado, si lo vos le preguntaste, te responde o te responde. Obviamente hay una gama de grises, hay jugadores que son parcos para hablar y otros son verborrágicos. Por eso ahí vuelve otra vez el tema del conocer al jugador, este es un verborrágico, yo le estoy preguntando, no me dice nada, o le pregunto y me sale con cualquier cosa. Son todos datos que uno va recabando en ese momento de la evaluación del campo. Obviamente, si tuvo una lesión facial, o sea, bien rostro, uno está condicionado a pensar que tuvo una conmoción cerebral. Esta conmoción cerebral, como les dije antes, puede estar asociada a una fractura. En el rugby es muy común, fractura de los huesos propios, fractura del hueso malar, del maxilar superior, maxilar inferior, por el trauma directo en el rostro. Y acá se da un poco del patrón cultural del deportista, que está muy acostumbrado a golpearse, donde su umbral de dolor es distinto al umbral del dolor de un tenista, que no juega si algo le duele. Entonces ahí uno tiene que tener, uno ser el de insistir en hacer la evaluación completa para descartar estas cosas y no tanto el deportista. Porque ahí uno tiene que evaluar con qué deportista, bueno, obviamente está trabajando, ¿no? Ahí surge, en el paso 3 de la recomendación de la guía, es un médico de Estados Unidos que se llama Maddox, que él armó un cuestionario donde le hace preguntas simples como, che, ¿en qué lugar estamos? ¿En qué cancha? ¿En qué parte del partido va? ¿Cómo va el partido? ¿Cómo fue el resultado del último partido? ¿Contra quién jugamos? Se pueden hacer preguntas similares a la de Maddox, está en el cuestionario de SCAT-5, que te permiten a vos para saber si el jugador está ubicado. Mi experiencia en el rugby del top 12 de la urba, los jugadores estas preguntas las tienen conocidas de memoria, como que por reflejo te las responden, porque ellos obviamente no quieren que vos lo saquen por una conmoción cerebral. porque decimos en el rugby de la urba, la recomendación es, tuvo una conmoción hoy sábado, el otro sábado no juega. Se queda 10 días sin jugar al rugby. Entonces, el jugador está pensando en todo eso, entonces él, dentro de su cultura deportiva, trata de no caer en las preguntas de Maddock. Uno con ingresa debe hacer una mini o una rápida escala de Glasgow respecto a con qué criterio. Che, Juan, ¿por qué me mencionás la escala de Glasgow? Porque generalmente la conmoción cerebral tiene un Glasgow 15 o 14 en 15 o 15 en 15. Si tiene más, claramente está hablando de una lesión cerebral traumática. ¿Me explicó o no? Conocer esto es un poco la pregunta de ahora al principio. Que yo soy traumatólogo, voy a laburar como médico de equipo, ¿para qué me sirve? Porque conocer esto te va a permitir a vos dividir, es una conmoción hasta que se demuestre lo contrario, o si tiene un Glasgow de 8 en 15, te cambia completamente el diagnóstico. Lo de la columna cervical, ¿cómo es? La recomendación de la guía es que uno lo evalúe. En el caso del rugby, lo que se suele hacer, el médico que entra y sospecha, se pone en el extremo, el jugador está en el piso, se mueve poco o no se mueve, uno ingresa, se pone en la cabecera del jugador. Ese signo de ponerse en cuclillas o tirarse cuerpo a tierra permite al resto del equipo de trabajo saber que uno está sospechando de una lesión cervical, y entonces ellos ingresan sin autorización del árbitro para darte una mano a vos. ¿En qué? En seguir con la evaluación de la columna cervical, en la inmovilización, en el uso de la tabla, etcétera, etcétera. Realmente lo que yo hago es ingreso, si me puedo conectar con el jugador con el interrogatorio, le pregunto si le duele o no le duele, si me dice no le duele, le palpo la pulsi espinosa, si me dice no duele o no me duele, me va dividiendo las aguas en signo de alarma o no signo de alarma. Si le palpo la espinosa y no le duele, avanzo a sentate, se pone en cuclillas, se sienta, y si sigue bien, le digo, bueno, ahora vamos a muy suave, flexión, tensión, movimiento lateralidad y rotación, y sabiendo de que yo estoy conectado ojo con ojo con el deportista. Si yo veo que no tengo deportista para responder a mi consigna, no hago la evaluación ahí. ¿Por qué? Porque me está viendo toda la gente. Si no, lo saco y hago la evaluación en el vestuario o en el consultorio médico. ¿Me explico o no? Ahí uno tiene que tener la cintura, por lo menos en el rugby, de que no sacar a todos los jugadores. Imagínense, juegan 15 de 15, 14 seguro se golpearon a alguna parte del cuerpo. De esos 14, 5 la cabeza seguro. Imagínense que sacás 5 jugadores por partido al mes y el entrenador le dice, sacame este médico, es un desastre. Entonces uno siempre está lidiando con eso, con la cultura del deporte y con su conocimiento médico y no exponer al jugador. La recomendación es, una de las R, si uno tiene duda, no sigue jugando. Si uno tiene duda, reevaluar al jugador. Si uno tiene duda, volver a reevaluar. Si uno tiene duda, dejar pasar uno o dos días, volver a reevaluar. Ha pasado en el rugby, jugó el fin de semana, el médico del equipo, en este caso yo, no lo saqué. Me llama el médico de la unión de rugby, me dice, Juan, vi el video del partido de ustedes, me parece que el jugador 15 tuvo una conmoción cerebral, el sábado no va a seguir jugando. O sea, sobre mi trabajo yo tengo un médico que me controla por encima y tiene la potestad de decir, bueno, este no va a seguir jugando. Y ahí volvemos a lo que les dije antes. Acá las aguas están divididas en rugby amateur, de profesional, el rugby amateur está dividido a su vez. Tenemos jugar en el top 12, que es jugar en primera A, primera B, primera C de la Unión de Rugby Buenos Aires. Todos esos son distintos filtros que depende de donde la disciplina y el lugar que uno le toca ser el médico, ¿no? Perdón, ¿no? Sí, Trigo. ¿Y en el caso, no hay alguna devolución de ese tipo similar con esto del VAR que se implementó? Hay una devolución, En el caso del rugby es así, si yo le hago el diagnóstico de conmoción cerebral en el partido o en el entretiempo o post partido, lo tengo que informar en la planilla y tengo que informar al médico de la unión de rugby. En la semana ese jugador va a ser la estación 3 de la evaluación, que es 48 o 72 horas, lo ve un neurólogo especialista en conmoción cerebral, en este caso es un médico que labura en Fleni, que tiene un convenio con la Unión de Rugby de Buenos Aires. Él lo evalúa, no solo la parte neurológica, sino la parte cognitiva, que le hacen los test cognitivos, y según eso me hace una evolución a mí y al médico de rugby de la Unión. ¿Por qué? Porque ellos ven también que algunos médicos no, tienen la tendencia a hacerse distraído y subdiagnosticar la patología. ¿Por qué? Porque consideran que el jugador tiene que seguir jugando. Eso también es parte de la cultura del deporte. Eso obviamente es una herramienta positiva, porque dos cabezas piensan mejor que una. Vos no la viste, pero el que está sentado en la tribuna la vio, porque hace el análisis del video, cuando está haciendo el análisis del video me lo corta y me lo manda, y a mí me cae la ficha. Después yo vuelvo a entrevistar al jugador y él en su relato me empieza a dar síntomas de que tuvo una conmoción cerebral. A mí me ha pasado el lunes, que es el primer día post entrenamiento, post partido, donde dice, che, Doc, me golpeé la cabeza el sábado. Y yo le digo, ¿cómo le golpeaste la cabeza? Yo te estuve mirando todo el partido. Sí, en una jugada, ah, no me di cuenta. Bueno, sí, me golpeé la cabeza, me quedé medio toludo, seguí jugando, pero a la noche me dolió la cabeza, me costó dormirme, ahora estoy mucho tiempo con el teléfono y me empiezo a doler la cabeza, estuve estudiando el domingo a la noche, tenía un examen en la facultad, me empezó a doler la cabeza, claramente tuve una conmoción cerebral y yo no la diagnostiqué. Y ahí esa es la parte donde yo les decía al principio que sean un poco complacientes con ustedes y con el colega que tiene que hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico parece fácil, pero en realidad es difícil. Y es una recomendación del consenso, que el diagnóstico es difícil y hay que pensarlo. Por eso la utilidad del video es una herramienta útil. Si ustedes pudieron ver el video del Mundial de Brasil, el partido este de Uruguay, sí, Inglaterra, y ven el jugador en el marcador de punta de Uruguay cuando se lastima la cabeza, queda inconsciente en el campo. ¿Lo vieron, no, el video? Sí. Entra un compañero y lo mueve. Imagínense, che, puede ser que tenga un trauma cervical, no lo toques. Viene el compañero y lo mueve. Yo le mandé una foto en el grupo, entra los paramédicos del mundial y el médico del equipo se queda por detrás del paramédico. ¿Sí? Ustedes son el médico del equipo, son el primero que tiene que estar al costado del jugador porque conocen al deportista. Saben con cuánto pueden tirar y con cuánto tienen que ceder de ese deportista. Saben si es un exagerado o realmente cuando dice me duele porque tiene algo. Ese jugador lo evaluó el médico. Al costado de la cancha del video dice el médico hace señal al entrenador que lo saque. Es un médico de años del seleccionado de Uruguay, no es que empezó ayer, ¿eh? Y hace señal al saque, discute con el médico, el jugador, y al final sigue jugando. Y eso fue 2016, ¿eh? Y estoy hablando de un médico con experiencia, era el médico uruguayo. Otro ejemplo, el de Alemania, Argentina-Alemania, el marcador de punta, que yo vi ese partido y no me pareció que haya tenido una conmoción cerebral, pero después cuando veo el video, veo cómo lo sacan, digo, lo sacan colgado, el pibe está colgado del médico, del kinesiólogo, algo le pasó. Entonces uno viendo las guías estas, dice, che, la sospecha la tenés que tener. No siendo poco eso, en el partido de Alemania-Argentina, es el árbitro que le pide al médico que lo saque. ¿Por qué? Porque el marcador de punta de Alemania le dice al árbitro, che, no me acuerdo el resultado, ¿cómo va? Estaba jugando la final del mundo, no sabía cómo iba el partido. Fíjense cómo, che, fue el médico que se dio y se hizo el distraído y no hizo el diagnóstico, cuando en realidad no tenía toda la herramienta para pensar que tuvo ese diagnóstico. ¿Me explico o no? Le estoy dando dos ejemplos de la elite, de rugby, de fútbol, que a veces las cosas se superan, ¿no? Y en el living de casa, viendo los videos, la repetición de distintos ángulos de las cámaras, como que es mucho más fácil. Por eso la utilidad del video y la recomendación del consenso lo pone como un dato importante, ¿no? El problema del video es el tiempo, la televisación, el tiempo muerto, plata perdida porque el tiempo muerto, tener la estructura de logística tecnológica para poder esto, pagar a alguien que haga el análisis del video, etcétera, etcétera. Tiene también sus limitaciones en el sentido del punto de vista económico, ¿no? Bueno, estos son los síntomas. Juan, ¿puedo contar una cosita? Sí, sí. A mi punto de vista, estando en los dos deportes y ahora siendo médico de fútbol y habiendo estado en rugby, el médico de fútbol lamentablemente está un poco más relajado, o se acostumbra a que lo llamen y no estar por ahí muy pendiente de la jugada o qué pasa. Entonces a veces lo sorprende la situación, y más que nada lo grave, porque por ahí se encuentra con el jugador tirado en el piso y no vio lo que pasó porque está acostumbrado a que lo llamen primero. Lo ideal sería que no, pero... Ahí el director de carrera, Raúl Madero, el ex director que teníamos nosotros, en su clase tenía una foto donde la jugada estaba acá y el entrenador, el ayudante de campo, estaba mirando la pelota, ¿no? Y él estaba mirando para el otro lado. Porque él seguía, estaba viendo si ese jugador que se cayó al piso, si se incorporó y se incorporó de la manera correcta. ¿Me explico o no? Ahí hay que estar con... ¿Sí, Pablo? No, me parece que un poco lo que dice ahí Luis es... depende, ¿no? En un partido de primera estás mirando ahí igual que estás viendo la rugby. Por ahí sí te pasa cuando haces una tira, pero también le debe pasar al médico de rugby. Y haces una tira de fútbol juvenil de tres partidos y qué sé yo, y ahí por ahí estás medio distraído que uno está haciendo la entrada en calor o se te salió lesionado uno del partido anterior. A los de rugby también les pasa, además a veces tienen partidos simultáneos. O estás cansado, o te llaman por teléfono. Claro, vos lo estás viendo, pero estás tapado y no ves qué pasó. Mil veces pasa eso, porque en realidad cuando se golpean la cabeza, se golpean en un corner, y hay 10 jugadores, 20 jugadores juntos, todo mezclado ahí, saltan y vos no ves bien qué pasa, no se ve igual en la tele, desde el ras del piso, y no se ve igual que en la tele. Eso sí te pasa, pero depende, en eso es más o menos similar. El médico que está relajado en un banco en un partido no está haciendo bien su trabajo, porque en esto es, si vos viste la jugada tenés el 90% del diagnóstico, y lo vimos la clase pasada en las lesiones musculares tenés el 90%, en una patología de rodilla, si vos ves el mecanismo de la lesión tenés el 90% del diagnóstico. Al contrario, entras relajado pues ya sabes qué pasó, o entras a los pedos porque sabes que es grave. Pero no están así. Doctor. Diego. Y en el fútbol de primera división, ¿no se tiene la misma interacción con esto del VAR que también se implementó? No hay. El video no está autorizado para los médicos. Yo no puedo pedir el VAR. En el rugby tampoco lo piden los médicos. Creo que lo recomiendan los consensos que se hacen, pero no está todavía. El médico no puede ir a decir, a ver, como traes el video, a ver si lo dejo o lo saco. Me parece que no está eso. En el rugby profesional, por ejemplo, Jaguares, que es el equipo profesional de Argentina y que está transmitiendo ESPN en paralelo, el médico tiene acceso a eso. Pero acordate que también hay un tercer médico que está en la tribuna y tiene el software donde te ha marcado todo lo que sea trauma de cráneo y caída al piso para que le resalte que tiene que revaluar esa jugada. Eso lo hace un médico de Fleming. A ver, con toda la movida de un bar y con toda la gente que está metida ahí, pagarle a un médico más, que encima nosotros somos baratos, que esté ahí en la pieza del bar, me parece que es una medida recontra útil. Porque aparte, no sé, el tipo, lo que trabajan es una recomendación, o sea, no, me parece que estaría buenísimo, pero no está en el fútbol. Es más, las reglas que están, los referees no te las... No, vos tenés tus 3 minutos adentro de la cancha con el partido parado para volver al jugador y no te lo respeto. Imagínate si le sigan, me dejás ir a ver el video. Claro. Además, ni siquiera puede ir otro médico. Recién ahora, este año, aprobaron la comunicación, estaba prohibida. O sea, vos no podías estar en comunicación con otro. siquiera si yo estoy en la cancha de Boca, yo tengo la posibilidad, siempre vamos dos, uno puede estar en un vestuario mirando y le puede decir, che, sacalo que se golpeó mal. Y, pero no, no estaba eso, recién ahora se podría llegar a hacer. De los síntomas que están en la lista ahí compartida en la clase, el dolor de cabeza se repite con frecuencias, los cambios en el comportamiento, que se ponen irritables, yo he tenido pacientes que lloraban a morir como si tuvieran el famoso... ¿Y candela? ¿Qué pasó? ¿Y candela? Eso es muy común. Los trastornos del sueño también son comunes. Y la respuesta, el deterioro cognitivo que está hablando y psíquico también es común. Obviamente, que yo siempre digo a los chicos, te golpeaste la cabeza, te paraste, me mostraste el signo de inestabilidad cuando estás caminando, te tengo que sacar. ¿Por qué digo esto? Porque si vos le metés show, porque en el rugby le metes mucho show a alguno de los chicos, saltate a las consecuencias. Te golpeaste la cabeza, te gusta que la gente te aplaude, le metés show que te vas así con tu marcha en tandem positiva, te voy a tener que sacar. ¿Por qué? Porque vos mismo te estás mandando en cana. Bueno, y esos serían los más comunes. Respecto a... Bueno, lo que hablamos de sacarlo del partido, de la recomendación, la evaluación de la columna cervical, que lo hablábamos. El SCAT 5 solo es una herramienta, no busca reemplazar al criterio médico, eso es un dato importante. ¿Qué le quiero decir? Acá el consenso siempre destaca, la evaluación hecha por un médico es superior a cualquier cosa que nosotros podamos escribir acá en el consenso. El consenso, como le sigue respetando, dando toda la autoridad al médico que tiene el ida y vuelta en ese momento con el deportista, siempre hablando de un médico, ¿no?, capacitado para el deporte. Por eso, esta es una patología muy del deporte, y conocer su ida y vuelta es muy del deporte. El consenso te hace una recomendación de evaluarlo, una segunda evaluación en el consultorio médico al costado de la cancha o en el vestuario, que es esta R, diríamos, la evaluación fuera del campo, la reevaluación sería, y recomienda esto, que sea en un lugar tranquilo, sin conexión y preguntas de cualquier tipo, ¿no? Mientras vos en el club, por ejemplo, mientras vos le estás haciendo la reevaluación, puede venir el entrenador en el medio de la evaluación neurocognitiva, preguntarle cosas técnicas del partido, ¿no? Entonces, por eso la recomendación de hacerlo en un lugar distinto. Si ustedes se meten, cuando yo les digo, hagan el curso de World Rugby gratis, les muestro un videito donde lo llevan a un vestuario y le hacen una evaluación neurocognitiva de pregunta-respuesta que tiene que ir marcando. Y esa pregunta y respuesta se compara con una media basal o con un análisis previo del deportista en estado sin lesión de conmoción cerebral. Este año, 2020, Flenny iba a sacar un trabajo de investigación con 5 médicos, con 5 equipos del top 12 de rugby, que le iban a hacer a la primera, a la intermedia y a la preintermedia un análisis basal. O sea, 90 tipos de 5 equipos, tener un registro basal neurocognitivo. ¿Para qué? Para cuando yo lo mande a evaluar a las 72 horas, ellos puedan compararlo eso con el basal. Esta herramienta es muy útil, que Pablo la usa para otras lesiones, porque él siempre tiene el basal y después lesión y poslesión. Entonces, en el momento del alta, sabe que mínimo se tiene que acercar a este basal. ¿Me explico o no? Entonces, esa herramienta es muy positiva. En el rugby hoy eso es... fue haciendo todo un camino en estos 14, 15 años, a tal punto que para el deportista el curso es obligatorio de conmoción cerebral. Si vos no haces el curso, no puedes anotarte para jugar en la Unión de Rugby Buenos Aires. Si no haces el curso de dopaje, no puedes anotarte para jugar en la Unión de Rugby Buenos Aires. Hay todo como una insistencia de la parte educativa, del deportista, del entrenador, del médico. Ya les digo, en estos 14, 15 años pasó de no saber nada a saber un montón de este tema. Y es un lindo ejemplo para saber que como cuando uno quiere puede ir avanzando y ajustando pensando en el bienestar del jugador. de las pruebas neurocognitivas, hay dos programas que utilizan ahí en Fleni, que son preestablecidos, otro de la parte cognitiva, después otro programa de la parte del equilibrio y después el análisis de la marcha en tándem, donde van poniendo un pie delante del otro como si fuera pan y queso, lo van comparando dentro, que es el basal medio, y en este caso ellos querían tener un basal básico previo. Obviamente de este tema hay hoy en PubMed un montón de información. Acá uno, y en el otro grupo de Medicina del Deporte de la UCA, a veces se comparten. Después vamos a tener una clase de investigación. Uno tiene que tener la herramienta necesaria para saber qué trabajo científico lee. Pues si uno lee un trabajo científico básico, las chances de equivocarse son muy grandes. Y no deja de ser un trabajo científico, ¿no? Entonces uno tiene que tener el criterio de selección qué trabajo lee, como para decir, bueno, yo hago algo aprobado, con un grupo control, etcétera, etcétera, porque si no también puede caer en el error ese, ¿no? De lo que es el trabajo de investigación, de cada punto que fuimos viendo, se está investigando un montón. No les mencioné, les menciono ahora, no es lo mismo el adulto que el chico. El adulto, yo le decía, para 10 días por rugby de la urba, el amateur. El profesional, si tiene la evaluación, puede volver a jugar hasta el próximo sábado. O sea, se lastimó el sábado, si la evaluación tiene el diagnóstico de conmoción, la vio a las 72 horas el neurólogo y ve que está bien, hizo el retorno al juego programado, que ahora vamos a ver, llega el jueves, entrenó y va bien, podría darse la situación de que juegue el sábado. Entonces, fíjate, son 7 días. En la Unión de Rugby de Amateur de Buenos Aires dice, mira, no, el próximo sábado no juega, o sea, queda colgado 10 días. Fíjense cómo son todas estas variables de profesional, amateur, en rugby. Imagínense eso comparándose con otro deporte, que es otra cosa. Acá, la recomendación en un jugador con conmoción cerebral es el descanso físico y cognitivo. No tiene que manejar, no tiene que tomar fármacos, bebidas que le estimulen o que le puedan llegar a provocar un trastorno de su parte cognitiva o de la memoria o del equilibrio, porque te pueden mascarar el cuadro. Por eso habla del descanso 24-48 horas. Y uno le va dando estímulos en la semana, en lo que es el retorno pautado para el retorno al juego, le va aumentando los estímulos físico y cognitivo. Le decía, en el adulto son 10 días, en el chico 3 semanas o 4 semanas no hace contacto de vuelta. Imagínense cómo cambia adulto-chico, por eso hay un SCAT adulto, hay un SCAT infantil. ¿Qué es lo que buscan? Lo que dice acá. Permanecer siempre debajo del umbral donde aparecen los síntomas. Y ahora les muestro eso. La otra R de interconsulta, de referir interconsulta, es importante. En los casos, sobre todo, donde aparecen las banderas rojas, en los casos, sobre todo, donde los síntomas persisten o empeoran, en los casos antecedentes de trastornos tipo depresión, abuso de sustancia, antecedentes de epilepsia, de migraña. La reconsulta es importante con el neurólogo especialista en el tema, porque yo tengo jugadores donde han tenido 4 conmociones cerebrales en el año. Y ahí la recomendación es, tuviste una, pará 10 días. Volviste a tener, vas a parar ya un mes. Volvés a tener, solo el neuroespecialista te va a habilitar si sigues jugando o no. En el rugby se da con mucha frecuencia, amateur y profesionales, que no vuelvan a jugar ese año. Reevalúan y sigue con síntomas, porque cuando empieza a correr o empieza a hacer cambio de dirección o empieza a tener contacto, aparecen de vuelta los síntomas. Y bueno, ahí la recomendación es, flaco, no juegue más el rugby. Eso en el rugby profesional pasa con frecuencia. De jugadores jóvenes, 25, 27, 28 años, que están a plenitud de su etapa deportiva y tienen que dejar. La recuperación es con tiempo, generalmente la mayoría se recupera. Hay mucho trabajo de investigación donde dice que si uno le da una actividad cognitiva y física debajo del umbral, le está facilitando el retorno al juego. Antes la propuesta era que no haga nada, dejar que el tiempo haga su trabajo. Y bueno, han salido publicaciones, entonces yo creo que este, en el consenso 2021, va a ser uno de los puntos donde va a cambiar. Obviamente ahí aparece el ítem chico, que es distinto al adulto. Imagínense, los chicos no solo hacen deporte, sino también van a la escuela. Entonces la pauta es que haga tareas cognitivas como cálculos matemáticos. Che, me da dolor de cabeza, lo tenés que frenar para que vaya más lento. En la escuela les tengo la recomendación, tuve una conmoción cerebral jugando al rugby infantil en el club. Quizá tenga que volver al colegio, pero fraccionado, 2 horas, 3 horas, y no las 8 horas que van los pibes del colegio. Fíjense cómo teniendo en cuenta esa variable, chicos, como también el retorno, no solo físico, sino cognitivo, que puede variar. Es importante el reconocimiento y el sacarlo del juego. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el segundo impacto. Esto es un dato de color que no lo tienen que olvidar, el segundo impacto. La lesión funcional, si el pibe sigue jugando, está con más chances de que tenga un esguince de tobillo o que aparezcan otras lesiones asociadas solamente porque tiene una conmoción cerebral. Fíjense lo importante que es sacarlo, que no es un capricho. Y eso lo digo por experiencia propia, ¿eh?, de errores míos. La otra recomendación, tuvo una conmoción, este primer impacto, si vos no lo sacás, que por suerte no me pasó, la chance del segundo impacto es una invitación a que tenga una lesión ya estructural. O sea, de funcional se transformó en algo estructural, y con lo que significa la muerte neuronal, ¿no? Por eso es importante este concepto del segundo impacto. Por eso, ¿por qué uno cuando sospecha lo tiene que sacar? Ante la duda, queda fuera. Bueno, ahí habla la R de regreso al campo, el retorno al juego. Está muy establecido, estandarizado, día por día. No se pueden saltear, los jugadores lo saben. Y bueno, ahí está. Día 1, día 2, día 3, y cómo uno va aumentando el umbral de actividad física, y siempre está obligado a recalcular. Che, aparecieron los síntomas. Obvio, los jugadores saben esto, y uno tiene que tener la confianza y saber que si está Pinocho por ahí dando vuelta, insistir y mirar. Juan, ahora la FIFA cambió el nombre de síndrome del segundo impacto a edema cerebral maligno, lo está llamando así. Ah, mirá vos, no sabía. Sí, hace poco. Igual tiene básicamente, es lo mismo, pero le cambió el nombre a edema cerebral maligno. Compartilo, así lo leo, por favor. Ahora lo comparto. Bueno, le mencioné las tareas del hogar, escolares, la escuela, tiempo parcial, tiempo completo. Le mencioné las variables de elite, no elite, edad, género, deportes. En Estados Unidos, en el fútbol, por ejemplo, a menores de 10 años no le dejan cabecear la pelota. En Inglaterra empezaron a implementar algo parecido. Yo, que soy de jugar a la pelota por mi condición de argentino, cuando laburé en fútbol juvenil en Boca, me llamó la atención hacer el diagnóstico de conmoción cerebral porque el pibe cabecea la pelota de fútbol. Me parece algo loco, ¿no? Pero los chicos, por ejemplo, en un tiro libre ponen la cabeza para desviar la pelota. Juegan con una pelota grande y capaz el pibe tiene 13 años. Imagínense la energía que tiene esa pelota. Y ahí, ¿hasta dónde va hilando fino que la presión que tiene el balón es un determinante? Las repeticiones de cabezazo es un determinante. El gen del deportista es un determinante. La energía del trauma es un determinante. Si le pasó antes, en el año de conmoción cerebral, es un determinante. Imagínense toda la variable que uno tiene que manejar. Yo justo, Juan, te iba a contar algo de eso. De lo de la pelota, yo el año pasado se lo comenté a Ortega Gallo cuando la Premier había sacado esa idea capaz suspender los cabezazos a larga distancia para cierta edad. Él me dijo que iba a ser medio complicado de suspender, pero bueno, al final creo que se está por dar el ok, o se dio. Y yo no me acuerdo si fue en febrero o en diciembre, que estaba en consultorio en Banfield, y un chiquito de novena que yo no conocía, lo vienen porque había perdido el conocimiento, decía que no se acordaba lo que había pasado. Esto es una experiencia propia. Vienen y me dicen que el chico estaba practicando pelota parada, centro, y al chico lo encuentran tirado, sería, en el piso. Yo pregunto, no había recibido ningún trauma porque era pelota parada, centro, cabezazo. Y cuando interrogo bien, uno de los chicos que lo trae, a todo esto el chico no se acordaba de lo que había pasado, y hasta le preguntaba el nombre de la madre o el padre, o qué estaban haciendo, el chico no se acordaba qué estaban haciendo, ni cómo llamaban el nombre del padre ni de la madre. Me dicen que tiran un centro largo y él no llega a cabecear con la frente, cabecea con, sería con la parte temporal del cráneo, y él cae inconsciente, desvaneció en el piso. Lo tienen que traer tipo a cocollito al consultorio médico. Pasaron desde que pasó el trauma hasta que vino el padre alrededor de 2 horas. A todo esto yo ya había llamado al SAME. El padre dice que no se lo lleve el SAME, lo hago firmar una autorización, pero a todo esto el chico reconocía al padre, pero no se acordaba el nombre y apellido del padre. Adelante mío, obviamente le hago un hemoglujo porque él no me sabía decir si había desayunado, si había comido bien. Yo a todo esto, todo desestimado, pero con el hemoglujo normal, tomo normal, y al final fue una concusión por la pelota. ¿Qué edad? 13 años, novena. Bien. Sí, por eso es un tema que se está estudiando. En el rugby lo que se dice a los chicos es sacar las situaciones de tackle cuando juegan en los colegios. Imagínense, en el rugby hay una dificultad cultural que si vos le sacás el tackle como le estás modificando el deporte. Pero en Inglaterra en los colegios ya no le dejan taclearse a los chicos, sino que practiquen entre ellos. En los clubes sí lo pueden hacer, pero... ¿Por qué hablo del tackle? Porque es la situación donde más, con más mayor frecuencia, tiene el trauma craneal, ¿no? Bueno, continuando con otra de las R, de la parte de residuales y secuelas, es importante que usted asocien a la conmoción cerebral con la encefalopatía traumática crónica, así como tienen que asociar a la lesión traumática cerebral, y asociar también con la encefalopatía traumática crónica, que son patologías que se pueden dar, diríamos, y que le tienen que sonar cerca, por lo menos. Eso es una palabra que estaría buena sumarla a nuestro mural final, me parece. Esto es otro de los ítems que también va a traer muchas modificaciones, porque cada vez más evidencia. Teníamos la evidencia clara del boxeo y la encefalopatía vinculada por el trauma repetitivo en los boxeadores. La lesión, el aumento de una proteína, y toda la patología vinculada por la demencia del pugilista vinculada a los traumas repetitivos, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se da en los otros deportes, no? La medicina de Occidente le ha puesto al boxeo esta asociación, se está avanzando que también con los otros deportes vincularlo, y de qué forma, ¿no? Ponerle un marco. ¿Por qué? Porque existen los umbrales, los subumbrales. De repente vos tuviste 4 golpes umbrales, quizá equivalen a que aparezca el umbral. ¿Me explico, no? Toda esa variable está en estudio. Respecto a la reducción de riesgo, bueno, hay toda una propuesta ahí. El tema de tener registro, si tuvo lesión previa, la notificación, modificar los patrones, el juego desleal, que se aplique el juego limpio, que el árbitro conozca y respete las reglas, que pueda sancionar la indisciplina siempre pensando en el bienestar del jugador y disminuir las chances de lesión, ¿no? En el rugby, por ejemplo, el tackle es sucio, alguien, vos vas corriendo y en lugar de taclearte te pone la mano, el brazo, eso es un tackle desleal. Hoy se fue modificando, porque antes se permitía, se fue modificando porque vio que es una causa de conmoción cerebral o de trauma cervical y que puede ser algo temporario o algo definitivo. Entonces ahí la ley se fue adaptando pensando en el bienestar del jugador. Algunos dirán, che, el uso del casco puede ser, suma, pero no es un gran determinante. Obviamente hay algunas disciplinas que te lo permiten, el esquí, el fútbol americano, la Fórmula 1, equitación, polo. En el polo el año pasado había toda una telenovela, porque ellos usan el casco, pero no tienen la malla de protección, porque dicen que les molesta. No es obligatorio la malla metálica. Ustedes van a ver fotos viejas de polo que tienen la protección facial. Imagínense la bocha, vieron la velocidad, tiene un peso, te dan la cara, fácil, te fractura un hueso, te provoca un corte, te saca un diente o un ojo. Es muy común en el polista que está tuerto porque le dio un bochazo en el ojo. Bueno, ellos dentro de su cultura no quieren usar el casco con la malla protectora. Dentro de su cultura quieren usar solo con la cinta debajo del mentón y no con la cinta occipital porque dice que le molesta. En Inglaterra, el año pasado, los jugadores que juegan en Argentina, juegan en Estados Unidos, juegan en España, juegan en Inglaterra, juegan en Asia, se fueron a Inglaterra y le pusieron una norma, che, si no juegas con el casco aprobado por la Asociación de Polo, no van a poder jugar. Los argentinos, la mayoría, se plantaron porque dentro de su patrón cultural no estaban acostumbrados. Este es un casco que tiene un sistema de protección de algo rotacional dentro de lo que es el casco. Pero bueno, los jugadores argentinos decían, no, ese casco está aprobado porque hay vínculo económico, yo tengo vínculo económico con otra marca que me patrocina a mí el casco, no me pueden sacar el sponsor, imagínense todas las variables que se dan. En un deporte donde está permitido el casco, imagínense, en el rugby donde lo que usan es un casco que es algo acolchado, no es que te protege de la energía del trauma, solo te protege... por ahí para lo que es síndrome flexional para la oreja y evitar la oreja en coliflor. Después para otra cosa no te sirve para nada. El protector bucal, indistintamente la disciplina, para el rugby es una recomendación, pero no es obligatorio. En el fútbol, en Inglaterra, ustedes van a ver que algunos jugadores juegan con protector bucal. Acá en el fútbol argentino, nadie. Son todas variables que uno tiene que ir viendo y pensando como prevención. Che, Juan, pero un protector bucal, la energía del trauma, ¿te parece que me va a sacar? El año pasado, World Rugby patrocinó un trabajo de investigación vinculado al protector bucal y que disminuía el umbral para la aparición de la conmoción cerebral. El entrenamiento visual y coordinativo, el hacer deporte sin contacto de la cabeza en la parte de juveniles, el juego olímpico, bueno, son todas cosas que les fui nombrando que está ahí en el slide. Eso sería, a grosso modo, lo básico del tema, porque de cada R podemos ir sacando ramas, imagínense, 15 opciones distintas. ¿Preguntas? Yo tengo una, Doc. Dale, Janine. Bueno, relacionado con el video que habíamos visto del jugador de la selección uruguaya,